Estamos en modo random, por supuesto, les pedimos que se comuniquen con nosotros. Sí, estamos acá. Mándanos un mensajito al 223-5828-700 aquí en este hermoso programa. Cada tanto hablamos sobre alguna película que tiene que ver con el estudio Ghibli, películas de animación que son, por supuesto, japonesas, películas alabando siempre a Hayao Miyazaki, este tremendo genio, tremendo autor de fábulas y de maravillas de la historia del cine japonés. Hoy en día, por supuesto, acá en la ciudad de Mar del Plata, si uno va a cualquier librería de nuestra ciudad, podemos encontrar algunos libros muy interesantes sobre Hayao Miyazaki y sobre todas sus películas. Hay dos libros particulares que a mí me encantan, que se llaman Antología de Estudio Ghibli, volumen 1 y volumen 2. Y tenemos el placer, el enorme orgullo aquí en Modo Random en Mar del Plata, de estar en comunicación directa desde Barcelona, Skype, con el autor de estos libros. Fantástico. Así que, Manuel Robles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo es el horario allá en España en estos momentos? Hola, aquí son las 7:30 de la tarde. Muy buenas tardes, entonces, Manuel. Bienvenido. Bienvenido aquí a Modo Random en el día de hoy. Contanos un poquito cómo es la idea de estos dos libros, que nosotros, por supuesto, acá en Mar del Plata, en Argentina, los encontramos de manera muy simple en las librerías, y por suerte ha llegado algo de toda esta información en español sobre Estudio Ghibli. ¿Cómo es la idea detrás de lo que es la antología de Estudio Ghibli, volumen 1 y 2? Bueno, la idea... Bueno, los libros son un poco antiguos, son de 2010 y 2013. Y la idea básicamente era recopilar en el menor espacio posible datos interesantes para el lector que está empezando a interesarse por el estudio Ghibli. Claro. O sea, no son libros más en profundidad. Quizá también porque en esa época no tenía los conocimientos ni los materiales para escribir esos libros. Pero creo que es un buen inicio para aquellas personas que empiezan a interesarse por la obra de Estudio Ghibli. ¿Para vos sería más como dedicado a un público en el cual le guste este tipo de películas, o directamente cualquier persona que no haya visto nunca una película de Estudio Ghibli se podría interesar en estos dos volúmenes de los libros, por supuesto, ¿no? Hombre, yo creo que los que no han visto nunca ninguna película puede ser un buen principio, porque no son libros demasiado sesudos. Igual no te echan para atrás porque no hay mucha información detallada como han salido posteriormente algunos libros, que sí que son más ensayos serios y para casi para gente que quiere saber mucho sobre las películas de Estudio Ghibli. En este caso yo creo que son libros para iniciarse. Claro, además me parece que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que quizás no conozcan a estas películas, de poder leer algo en español, porque es bastante complicado encontrar libros que hablen sobre Estudio Ghibli, escritos en español, que no sean traducidos, ¿no? Bueno, en aquella época creo que los míos fueron de los primeros. Sí que había algunas revistas que sacaban algunos artículos, pero libros no había mucho. Pero de un tiempo a esta parte han ido saliendo aquí en España algunos libros muy interesantes y ya más en profundidad sobre o el estudio Ghibli en general, o sobre algunas películas, algunos monográficos que son muy interesantes. Son libros que son, además, contienen muchos detalles, que abarcan muchas cosas de cada una de las películas, y me imagino que no habrá sido un trabajo muy simple. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlos a estos libros? Pues el primer libro lo escribí durante la crisis del 2008-2009, porque me bajó un poco el nivel de trabajo. Sí. Y aproveché el tiempo que tenía libre para darle forma, buscar información. Estos libros también los maqueté yo para la editorial para que los editó. Con lo cual, digamos que yo les entregué el PDF completo y revisado a la editorial. Como no era un trabajo a tiempo completo, sino que iba haciendo en función de mi tiempo libre, pues tardé un poquito. Claro. Pero tampoco, como no tenía la presión, porque no lo había anunciado a nadie, el primer libro lo hice en mis ratos libres y sin las prisas de lo que podía ser un libro que tuviera más a lectores más impacientes en que saliera. El segundo, como ya tenía la inercia del primero, pues lo hice en menos tiempo, y sí que había unos lectores que se habían comprado el primero que ya preguntaban por el segundo, y eso también te da un poquito de, por un lado, ilusión, por otro, responsabilidad, y por otro, un poquito de presión, pero no mucho. Además, hay un cambio, por lo menos yo cuando lo estaba leyendo los dos libros, hay, no sé si un cambio, pero si no es una... es otro tipo de libro el segundo, es como un poco, tiene un poquito más de cosas, están los dibujos más a color, por ejemplo, el tipo de hoja, por lo menos acá, la versión que llegó a la Argentina, el tipo de papel es distinto, tiene como una continuidad un poco mejorada, sería, de la primera temporada. Están buenísimas las ediciones. Son muy lindos los dos. Son muy amigables, además, ¿no? Uh-huh. Por esto que decía al principio Manuel, de alguien que se puede acercar sin haber visto necesariamente o sin ser un fanático del estudio Ghibli, es muy amigable, pues tiene imágenes, tiene distintos tamaños de texto, que en general un libro más tradicional por ahí no es tan agradable de ver. Y la elección de la tapa, ponerlo a Totoro y ponerlo al personaje de Chihiro allí en las tapas de los dos libros, ¿fue elección completamente tuya o tuvo que ver algo, por supuesto, la editorial ahí? No, fue una propuesta que hice yo y les gustó. Ya te digo, en principio, como... me dedico al diseño gráfico y a la rotulación de cómics, que es el trabajo que me da de comer, pues más o menos tengo experiencia haciendo este tipo de cosas, y ya les propuse a la editorial, porque como tenía todo el material en mi casa, les propuse a la editorial darles el paquete completo, y a ellos les pareció bien. En los libros, por lo menos... hay, además, por supuesto, de toda la información sobre cada una de las películas, hay una pequeña introducción sobre Hayao Miyazaki, todo el estudio, con los compañeros que hicieron, por supuesto, Estudio Ghibli y demás. Además de toda la información que es muy técnica sobre la película y todos los detalles de la creación, hay otras cosas que son muy interesantes, como colecciones de libros, libros de arte, sobre el Museo Ghibli en el segundo libro. ¿Hay alguno de todos estos proyectos que contás y que mostrás en imágenes en estos dos libros que te haya sorprendido, que no tenías ni idea que existía cuando te estabas metiendo en el universo Ghibli? La idea del museo, claro, es que el museo va evolucionando año a año, van saliendo cortometrajes nuevos, exposiciones nuevas, es un proyecto cambiante, ¿no? Con el paso del tiempo. Aparte de eso, bueno, sí, hay los trabajos menores, todo lo que son videoclips musicales, anuncios de televisión, sobre todo en ese momento, que igual no estaba tan extendida la información sobre Ghibli, siempre se te escapa alguno. Y cuando estás investigando, pues descubres alguna cosa nueva que te sorprende, porque han experimentado un poco con la técnica o con el formato. Siempre yo soy de la opinión de que en el momento en el que deje de sorprenderme con Estudio Ghibli, seguramente dejaré de tener interés en él. Manuel Aldana te saluda acá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te quería preguntar si nos puedes contar qué es lo que más te fascina o lo que más te fascinó en su momento a la hora de empezar a escribir estos libros del estudio Ghibli, y si eso sigue siendo tu objeto preferido, la característica preferida tuya del estudio, o si en el proceso de escribir los libros encontraste algo que aún más te fascina de estas creaciones. Lo que más me llama la atención es la filosofía que tienen. Casi desde el principio marcaron una hoja de ruta que, a medida que fueron teniendo éxito, porque las primeras películas no tuvieron tanto éxito en taquilla, pero a medida que fueron teniendo éxito, fueron dando pasos hacia adelante en esa hoja de ruta, y han sido bastante fieles. O sea, han intentado hacer la mejor animación posible con los medios que tienen a su disposición, y dar a su trabajador las mejores condiciones posibles. Que eso, sobre todo esto último, no es tan habitual en la animación, a menos en la japonesa, porque se quejan bastante de que el trato al trabajador de animación japonesa no es el mejor. O sea, es un trabajo bastante esclavo, y que de hecho últimamente se dice que como no hay vocación en la gente joven, se está perdiendo la cantera de animadores, cosa que es muy peligrosa, porque si no hay animadores, no, quizá no hay animaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, me gustó mucho la filosofía que han ido aplicando en casi todos los proyectos en los que se han metido. Si habéis visto imágenes del museo, veréis que no es un museo hecho para vender material, que sí que venden material, pero no está solamente hecho para eso. Está hecho para enseñar las bases de la animación y mostrar cómo las han aplicado ellos en sus diferentes proyectos. Si veis el merchandising que sacan en el estudio Ghibli, la gran mayoría usa materiales o de proximidad o de algún pueblo que se dedica a fabricar algo con un material concreto que les va bien a ellos y que les sirve para hacer productos artesanales y a un precio muy alto, pero productos de más calidad de lo habitual. Incluso el parque de estudio Ghibli que está previsto para 2023 no es el típico parque de atracciones al estilo norteamericano, sino que es una cosa un poquito más orgánica, menos ambiciosa, uh-huh. Pero en mi opinión más bonita o más agradable de ver. Con respecto a lo que tiene que ver más con, por supuesto, al rol de la mujer en las películas de Ghibli, están con un cine japonés y con una televisión japonesa, en lo cual el rol de la mujer es hipersexualizado en los dibujos animados principalmente. Ver las películas de Ghibli con otro sentido y con otro rol que le dio Miyazaki con todos sus compañeros, por supuesto, directores y demás, al rol de la mujer, ¿cómo sería? ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Bueno, de hecho tiene mucho mérito porque esto que dices lo lleva haciendo desde los 80. Uh-huh. O sea, ahora igual, justamente ahora, sería muy fácil decir, pues ponemos a una mujer protagonista y que sea la que lleve el peso de la película. Pero Miyazaki ya lo hizo con Nausicaa, por ejemplo. Y lo ha ido haciendo con gran parte de sus películas. También es cierto que Miyazaki, no solamente en este tema, sino muchos otros, tiene algunas contradicciones, tiene algunos... O sea, no es feminista 100% y sin fallos, por decirlo de alguna forma, pero en este aspecto, por ejemplo, en el que comentas tú, tiene mucho mérito siendo japonés, porque es una sociedad bastante machista, uh-huh. Que en sus películas, pues... de hecho, creo que es al revés. Los hombres suelen tener un papel como un poquito más cómico, y en algunas ocasiones son como los salvados, ¿no? Como, por ejemplo, en Nausicaa, claro. Que Paz Asbel es el personaje que está con un poquito de paso, que no tiene tanto peso en la acción. ¿Existe alguna película? Me imagino que una película favorita de Studio Ghibli tendrás dentro de toda la historia que habrás visto todo lo que han hecho, pero la película con la cual te metiste en el mundo, esa que viste por primera vez y dijiste, acá hay algo que me interesa, acá hay algo que es diferente. ¿Cuál fue esa primera película? Pues creo, bueno, es que yo ya tengo una edad, con lo cual quizá haya cosas que no recuerde exactamente, pero creo que la primera película que vi fue Totoro. Como casi todos. Aquí en la televisión. ¿Perdona? Como casi todos. Casi todos vimos al principio Mi vecino Totoro. Es el más popular, me parece, uh-huh. O el más conocido por todos y todas. Sí, sí. Es posible. Luego ya fui viendo el resto de películas de forma más o menos legal, uh-huh. Porque... Sí, porque en España costó que llegara al cine de Ghibli. Llegaba a cuentagotas y a veces las películas no aparecían. Entonces había que recurrir a cintas pirata. Claro. A veces subtituladas más extraños y cosas así, ¿no? Pero como te gustaba, pues aunque no entendieras gran cosa, pues bueno, si había que ver una película subtitulada en chino, pues la veías. Claro que sí. ¿Cómo ves la llegada de Ghibli a Netflix, que fue uno de los grandes pasos que dio Studio Ghibli en este último año para tratar de llegar a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que fue un movimiento interesado para conseguir dinero. Uh-huh. Porque Miyazaki en su última película está tardando más de lo que nadie creía que iba a tardar. Uh-huh. Y para conseguir financiación convencieron a Miyazaki de vender los derechos a Netflix. Claro. Que es lícito, porque si no querían venderlos hasta ahora y ahora los han vendido, pues fantástico. Van a hacer que su cine llegue a más gente. Uh-huh. Pero creo que no hay ningún interés más allá del económico. Es un vamos a sacar dinero de esto que tenemos, ya sea las películas, como en el caso de Netflix, o las bandas sonoras, en el caso de Spotify y otras plataformas. Claro, para poder financiar esta nueva y quizás última película que está haciendo Miyazaki en estos momentos, que le está llevando mucho tiempo realizar. ¿Pensás que habrá Estudio Ghibli luego de Miyazaki? ¿Hay posibilidad de que haya Estudio Ghibli luego Miyazaki? Miyazaki, por supuesto, es una pata fundamental, demasiado gigante para Estudio Ghibli. ¿Hay futuro para Ghibli luego de Miyazaki o no? Yo creo que sí, pero a corto plazo. Claro. O sea, ahora está Miyazaki preparando una película y paralelamente está su hijo, claro, preparando otra película de la que se ha dicho muy poco, pero que bueno, que parece que sigue con ello. Piensa que cuando Studio Ghibli cerró sus puertas, los animadores que había trabajando para ellos tuvieron que buscarse la vida, obviamente, porque no podían estar de brazos cruzados. Con lo cual se les ha ido yendo la cantera que han ido creando. Su hijo se ha quedado porque, bueno, tiene un vínculo especial con el estudio. Yo creo que si la película de Miyazaki tiene éxito, sí que habrá dinero para una siguiente película, y a partir de ahí seguramente volverán a la filosofía del inicio, de hacer una película a la vez y ver qué tal funciona. ¿Habrá algún tipo de, por supuesto, centralizándonos en los libros que ya has publicado y, por supuesto, están disponibles acá en Argentina, llegamos al volumen 2. ¿Habrá un volumen 3 en algún futuro o no? Lo veo complicado porque no hay tanto tema, no hay tantas películas. Claro. Creo que lo dejé... Ahora no recuerdo en qué película lo dejé. En el 2011 fue la última. Kukuriko, que fue la... Claro, hablaba, exactamente. Y hablaba un poco por encima del viento se levanta y de Kaguya. Uh-huh. No sé si habrá tanta historia de o sea, tantas películas como para hacer un tercer libro, no lo sé. La verdad es que no... Eso lo marcará más el devenir de Studio Ghibli más que mi intención como escritor. Acá los oyentes, por supuesto, están muy expectantes con lo que está sucediendo aquí al aire. Y nos mandan un mensaje preguntando a ver si tenías algún tipo de noción mientras estabas haciendo los libros y demás, sobre todas las teorías conspirativas que hay alrededor de las películas en sí, de las historias, no del estudio en sí, sino de las películas en sí, de las historias, por ejemplo, de Totoro, que hay un montón de historias medias conspirativas en internet que hablan sobre relatos medios paralelos al fallecimiento de la protagonista, por ejemplo, y demás. ¿Tenías idea de algo de eso? ¿Es todo invento que se dice, por supuesto, en las redes y en internet? Bueno, lo de que Totoro era un shinigami o de que Chihiro estaba en un burdel y cosas así. Claro, bueno, sí, yo creo que esto es un es lo malo de que tengas tanto éxito, porque te buscan punta a todo, claro. Y me parece que si Miyazaki hubiera querido que Totoro fuera un shinigami, pues seguramente lo hubiera hecho, pero no hay más allá del tiempo libre de la gente o de la retorcida mente que tenga alguna persona. Creo que no hay nada que te pueda demostrar que eso es cierto. ¿Que encaja? Bueno, no lo sé. También es cierto, no sé si está en YouTube, pero vi un tráiler que ponía... Un tráiler de Totoro que, tal y como lo ponían, parecía una película de miedo. Claro. Claro, si coges fragmentos, los fragmentos que te interesan, puedes hacer un poco lo que quieras. Uh-huh. Pero eso no es que el toro sea de miedo. Claro, no, no. No sé. Nada. Yo creo que es más tiempo libre de la gente que, bueno, que le gusta hacer estas cosas. Y habrá pasado con otros proyectos, seguro. Manu, te saluda Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, te hago una pregunta. ¿De dónde crees que viene la fuente de todas estas características que tiene Estudio Ghibli? ¿No? Hablábamos recién del rol de la mujer, hablabas también del museo que tiene características diferentes a otros de similares características. ¿De dónde crees que viene eso? ¿De los creadores del estudio, de la filosofía japonesa? ¿Por dónde viene la mano? Creo que es una... Tanto Miyazaki como Takahata tienen una especial predilección por Occidente. La arquitectura, la literatura. Entonces creo que han conseguido, cada uno con su estilo, mezclar Occidente y Oriente y darle pues como un aspecto distinto, ¿sabes? Aunque en sus películas aparezcan cosas occidentales, como le ponen esta pátina oriental, parece distinto. No sé si me explico bien. Sí. Pero tienen esa simbiosis, esa mezcla que lo hace tan diferente. O sea, no es, aunque hay películas que son claramente orientales, o sea, Chihiro, por ejemplo, es evidente, pero te ponen esas referencias que han ido asimilando a lo largo de toda su trayectoria, que hacen que sea ni una cosa ni otra. Y que, en mi opinión, tiene cierto encanto. Claro, un híbrido. Claro. Además de estos dos libros, los libros de antología, Manuel ha publicado también una maravilla de Biblioteca Ghibli, de Porco Rosso. Contanos un poquito también sobre ese tremendo libro que has realizado. Bueno, este es un libro que forma parte de una colección, es el tercer libro. Salió antes un libro sobre el viaje de Chihiro, escrito por Marta García, y otro libro sobre la princesa Mononoke, escrito por Laura Montero. Y básicamente la idea de la colección era todo lo contrario de lo que yo había hecho con la antología. Es sacar libros monográficos sobre un proyecto. Claro. Y dejarlo en los huesos, o sea, desnudarlo completamente, intentar buscar respuesta a todas las preguntas que nos vayan surgiendo, siempre que sea posible, porque a veces no se puede, pero básicamente es dejar la película completamente desnuda, intentar dar respuesta a todas las dudas que nos surjan, todas las referencias que haya, todas las fuentes de las que bebieron los directores. En este caso, las tres películas son de Miyazaki, pero buscar todo aquello que les sirvió para dar forma al proyecto. ¿Y de aquí a futuro hay algún otro proyecto relacionado a Studio Ghibli? Bueno, yo hace 15 años que estoy escribiendo un blog de Studio Ghibli. Pero si te refieres a nivel de libros, sí, a ver, ideas siempre hay. Otra cosa es que haya tiempo. Claro. Pero ideas sí que hay unas cuantas. Luego es cuestión de pues lo que suele pasar siempre cuando vas evolucionando, que no te conformas con escribir lo primero que te surja, sino que te lo vas trabajando cada vez más, estás buscando cada vez más referencias y no te quedas contento con la primera idea que tienes, sino que tratas de hacer algo un poquito cada vez más completo. Por supuesto, les recomendamos a todos los oyentes que si les interesa todo esto que estamos hablando, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en cualquier librería están ahora. Sí, se consiguen. Estos libros se consiguen de manera muy, muy, muy fácil. Antología Estudio Ghibli, volumen 1, volumen 2. No son muy caros acá en Argentina, así que también es una muy linda oportunidad. Es una edición que está bárbara. Hermosa edición. Sí. El segundo libro tiene casi todos los dibujos, están todos a color, así que es una edición maravillosa. Sí. Y también para los que les interese, por supuesto, el libro Porco Rosso, que es otro delirio hermoso dentro de todo lo que ha hecho Manuel Robles. Te agradecemos infinitamente, Muchas gracias. Manuel, por estar aquí en el día de hoy en Modo Random. A vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Manuel grande. Robles desde Barcelona, hablando qué un poquito lujo sobre Estudio Ghibli. Estos dos libros que me los crucé hace ya bastante tiempo. El segundo me costaba un poquito más encontrarlo, pero lo encontré hace unos meses. Uh-huh. Y una linda oportunidad para poder hablar con él sobre cine, sobre Hayao Miyazaki y demás, todas esas cosas hermosas que nos gustan del cine japonés.